Capítulo 17. Nuestros derechos legales. En un capítulo anterior dijimos que exousia, la palabra griega que significa autoridad, significa poder legal o derecho legal. ¿Qué derechos legales tenemos? Esta es una pregunta muy importante. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5 y 20, pero nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios actuara por medio de nosotros, os pedimos en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. ¿Qué es un mensajero? Un embajador es alguien que representa la autoridad de su propio país. Un embajador tiene derecho a ejercer esta autoridad donde quiera que sea enviado. Somos embajadores de Cristo, lo que significa que vivimos, caminamos y hablamos exactamente con la misma autoridad que Cristo. Solo sabremos esto si nuestra teología en esta área es la de Arminio, que es dinámica, en lugar de la de Calvino, que es fija. Podríamos tener toda la autoridad del universo y aún así no vivir en él. Existe un australiano llamado Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, una plataforma de Internet que publicaba información clasificada de gobiernos de todo el mundo. Debido a que Assange publicó información ultrasecreta, los estadounidenses quisieron arrestarlo y juzgarlo, lo que podría haber resultado en una sentencia de muerte para él. Estuvo en Londres y se refugió en la Embajada de Ecuador. Los estadounidenses hicieron todo lo posible para conseguir su extradición a Estados Unidos y ejercieron una gran presión sobre el gobierno británico. El gobierno británico colocó fuerzas policiales especiales en la puerta de la Embajada de Ecuador día y noche. En realidad querían arrestar a Julian Assange, pero tuvieron que esperar hasta que abandonara la embajada por su propia voluntad. No puedes entrar a esta embajada. La Embajada de Ecuador está en pleno Londres, pero Julian es intocable para el gobierno británico desde hace años. No pueden hacerle daño aunque estuviera en su propio país, solo porque la embajada ecuatoriana le permitió quedarse con ellos. El gobierno británico no tiene absolutamente ninguna autoridad para entrar en este edificio. Si hubieran irrumpido en la embajada, sería como si hubieran atacado a Ecuador y declarado la guerra. Esta imagen ilustra bellamente la autoridad que tenemos en Cristo. Somos embajadores de Jesucristo que vivimos en este mundo y, sin embargo, somos completamente intocables para el diablo, el gobernante de este mundo. Mientras comprendamos y creamos en nuestra autoridad y permanezcamos bajo la autoridad de Cristo, seremos sus embajadores ejerciendo su autoridad. ¿Hasta dónde llega? Nuestra autoridad no se limita a un lugar en particular. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». La autoridad de Jesús se extiende a todo el cielo y a toda la tierra. Personalmente creo que el mundo se encuentra en un estado tan terrible en parte porque los hijos e hijas de Dios no ejercen la autoridad de Cristo. Jesús nos enseñó a orar para que venga el reino de Dios y para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo no se puede cuestionar la autoridad de Dios. Cada orden que da a uno de los ángeles es obedecida sin discusión alguna. Dios desea mucho que su voluntad se haga de la misma manera en la tierra. Si los cristianos de todo el mundo responden a este deseo del corazón de Dios y ejercen su autoridad en la tierra, entonces su voluntad se hará aquí tal como se hace en el cielo. Debemos estar convencidos de la voluntad de Dios en el cielo para verla manifestada aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, ni pobreza, ni pecado. No hay odio, ira ni desunión, solo hay amor. Dios desea que ejerzamos nuestra autoridad y hagamos de la tierra un lugar mejor. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar en Mateo 10, 7-8, les dijo, «Y cuando vayáis, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, expulsad demonios. Lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente». Jesús no solo les dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio, sino que también les dijo específicamente, el reino de los cielos está cerca. Vimos en el capítulo 4 que el reino de Dios es sinónimo de poder. Jesús les dijo que demostraran la autoridad de su reino. Él no quiere que hablemos solo de su amor, sino que lo demostremos con señales, prodigios y obras. La misión de Jesús era muy clara: predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, expulsar demonios, todo sin pedir dinero. Se movían con una autoridad tan increíble porque la habían recibido de él. Cuando les dijo que lo habían recibido por su propia voluntad, quería que entendieran que ellos no eran la fuente de su autoridad. ¿Cuáles son nuestros derechos legales? Cualquiera que sea nuestro derecho legal, es una oferta de Dios, pero no necesariamente nuestra garantía. Hay innumerables reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1, 6, de Dios que viven como mendigos simplemente porque no le creen y exigen sus derechos legales. No tenemos tiempo para repasar todos nuestros derechos legales en este libro, pero le mostraré algunos de ellos. El primer derecho que tenemos es el de ser hijos de Dios. En Juan 1 y 12 leemos, «Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, exousia, de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, KJV». La palabra original para poder es la palabra griega exousia que, como hemos visto, significa un derecho legal. Cualquiera que haya aceptado a Cristo tiene derecho a ser hijo o hija de Dios. Como tal, y a través de la fe, tenemos acceso a todo lo suyo. El segundo derecho legal que tenemos es el derecho a heredar. Romanos 8, 15-17 dice, «Porque no habéis recibido otra vez el espíritu de servidumbre, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, aunque suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Como tenemos derecho a ser hijos, como vimos antes, ahora también tenemos derecho a una herencia. Lo maravilloso es que nos hemos convertido en coherederos con el mismo Jesús. Ser coheredero significa que todo lo que es de Él también me pertenece a mí. Esta es una de las verdades más poderosas del nuevo pacto sobre la que escribiré en mi próximo libro, por eso no entraré en más detalles aquí. El tercer derecho que tenemos es el derecho a que nuestras oraciones sean contestadas. Juan 14, 13-14 dice, «Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidéis algo en mi nombre, lo haré». No hay una sola palabra en la Biblia que haya sido escrita accidentalmente o en vano. Aquí Jesús se repite para enfatizar esta verdad de nuestra ley. Nos dijo que podemos pedir cualquier cosa en su nombre y Él lo hará por nosotros. Si queremos experimentar este derecho legal a que nuestras oraciones sean respondidas, debemos entender lo que significa orar en su nombre. Ciertamente no significa que agreguemos la frase en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. No hay nada de malo en esto a menos que lo hagamos por hábito religioso y sin una creencia genuina en nuestro derecho legal. Tenemos este derecho legal no porque digamos en el nombre de Jesús, sino porque entendemos nuestra autoridad en Cristo. Como creyentes del nuevo pacto que deseamos ver el poder sobrenatural del cielo, debemos dejar de rogar a Dios y comenzar a exigir nuestro derecho legal. Cuando vengo a Dios en oración, soy consciente de que estoy en Cristo, por lo tanto, lo que le pido es exactamente lo mismo que si Jesús mismo pidiera algo. Dios no rechazaría a Jesús, por eso no rechazará mi petición. A menos que nuestro pensamiento y nuestras creencias cambien en esta área, lo sobrenatural no se convertirá en una parte diaria de nuestras vidas. Todos los días me encuentro con cristianos que dicen o oran algo y añaden las palabras en el nombre de Jesús con la esperanza de que sea suyo. No están convencidos de que ya sea suyo. Jesús enfatizó esta verdad en el siguiente capítulo, en Juan 15, 7 dijo, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que queréis, y os será hecho». El cuarto derecho legal que tenemos es la autoridad sobre todas las obras. El diablo. El apóstol Pablo entendió muy bien esta verdad y nos la enseñó de manera tan hermosa en su carta a los Efesios, y nos resucitó juntamente, y nos reunió en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 6, el cual obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos, e hizo él su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todos los principados y potestades y señoríos y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Efesios 1, 20-22 Puesto que nuestra autoridad está en Cristo, tenemos la misma autoridad que Él tiene sobre todos los poderes demoníacos, lo cual las Escrituras muestran claramente. Cristo se sienta en los lugares celestiales sobre absolutamente todo poder, potestad y dominio. Nos sentamos con Él, por tanto, todo poder, potestad y señorío está bajo nuestros pies. 1 Juan 3, 8 dice, «Para esto fue revelado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Debemos usar la autoridad que Dios nos ha dado sobre las obras del diablo, que incluyen enfermedades, quebrantamiento y adicciones. Es enteramente nuestra responsabilidad ejercer esta autoridad, como dice el Salmo 115, 16, de Jehová son los cielos, pero Él dio la tierra a los hijos de los hombres. Puesto que Dios nos ha dado autoridad sobre esta tierra, debemos usarla para establecer su reino. Debemos aprender a declarar, exigir y decretar, usando la autoridad que Dios nos ha dado. Testimonio: mi nombre es Socorro, vengo de Brasilia, Brasil. Tuve cataratas durante 5 años y todas las pruebas sugirieron que estaba lista para la cirugía. Pero luego asistí a una conferencia y esa noche fui sanado. Después de repetir todos los exámenes, se demostró que estaba curado. Te doy gracias, Señor, porque sé que me has sanado. Testimonio: mi nombre es Joanilda. Tuve un dolor muy fuerte cerca de mis riñones durante muchos días. Fui al médico porque no podía más. Incluso antes de los exámenes, le pedí a un hermano de la iglesia que orara por mi curación. Cuando le conté del dolor, le dije que uno de mis riñones estaba atrofiado, como un globo inflado, y sus funciones estaban limitadas. Luego se hicieron oraciones por el dolor y la restauración de mi riñón. Después de algunos exámenes nuevos, descubrí 2 cosas importantes: primero, el dolor no provenía de mi riñón sino de mi espalda, y segundo, el riñón enfermo se había restablecido y estaba funcionando perfectamente. Dios sea alabado.